Todas las semanas los estudiantes tienen que realizar una evaluación sistemática con un valor de 20 puntos. Y en cada periodo, en el mes de diciembre, en el mes de abril y en el mes de junio, se realizan los trabajos de controles parciales. Hay grados que de quinto y sexto grado que tienen una evaluación final de trabajo práctico integrador, que tiene un valor de 100 puntos. Y la evaluación, el trabajo de control parcial, se relaciona con los objetivos fundamentales del grado.